todos los martes en TN Ciudadana. L'universel chez les Mexicains et les Mexicains dans l'universel. Ici, dans Télécitoyenne, dans la ville de Puebla. Ñadavi. Sano inicutuñu ibi te ñansida ñu davi yasnanu ñadavi. TL Ciudadana, 19 grados latitud norte, 98 grados longitud oeste, 2160 metros sobre el nivel del mar, Ciudad de Puebla, República Mexicana. Toño. Buenos días. Está usted escuchando el programa México, el árbol de los mil frutos. En esta ocasión hemos convocado a esta sesión, a este programa, para reflexionar en torno a un concepto que pues es discutible, polémico, y que pues hemos utilizado para esta convocatoria a la reflexión de manera consciente y tratando de que usted reflexione junto con nosotros o en la soledad con usted mismo sobre la felicidad racional. ¿Qué es esto de felicidad racional? Y por supuesto que esto pasa por también esclarecer el concepto de racional y el concepto de felicidad. Y después, pues, unir felicidad con racional y a ver qué pasa. Esta es una forma de trabajar dentro del campo de la filosofía. Los filósofos no es que sepan cosas que los demás no saben. No. Los filósofos, a partir de que reconocen que su ignorancia es infinita, pues intentan ocuparse primero de formular preguntas, de plantearse problemas, y en segunda instancia de buscar algunas posibles soluciones, estoy hablando en plural, y digamos que en cada búsqueda la estrategia consiste en, bueno, vamos a intentarlo por acá, a ver qué pasa. Y así se van construyendo los razonamientos filosóficos. Ejemplo claro de ellos, cualquier texto que usted tome de filosofía, hecha por filósofos, y podría poner un posible primer encuentro con el filosofar en cualquiera de los diálogos de Platón. Vea cuál es la estrategia de Sócrates que Platón describe en sus diálogos, y verá que lo primero que le interesa a Sócrates es precisamente contar con una pregunta, con un problema. Si no hay pregunta, si no hay problema, pues no se pueden buscar soluciones. O sea, ¿cómo buscar soluciones? ¿Soluciones a qué? Entonces, es fundamental el plantearse preguntas. Y en eso radica el profesionalismo de un filósofo. En ser un artista en la formulación de preguntas. Ya que, a ver, ¿qué pasa con ellas? Encontrar o no una solución a las preguntas, digamos, es secundario para el filósofo. Probablemente para muchas personas no lo sea, pero para el filósofo sí. Su responsabilidad profesional consiste en formular preguntas. Y eso es lo más difícil. Buscar soluciones formulada una pregunta, pues ya resulta hasta cierto punto sencillo. Y el hombre ha acumulado, a lo largo de la historia, mucha experiencia para poder encontrarle respuestas a preguntas, por incómodas que sean. Pero todavía no es muy generalizada, pues la habilidad para formular preguntas. No se dan en los árboles. Las preguntas no se dan en los árboles. Ni en las macetas. Se dan en, pues, cerebros que son capaces, utilizando muchos recursos, para poder formular preguntas. Por supuesto que la lógica, las matemáticas, son instrumentos invaluables para ello. Porque conociendo clases de objetos, en el universo hay infinitud de clases de objetos. Conociendo estas clases de objetos, o algunas clases de objetos, a través de la lógica y la matemática, el filósofo puede explorar la vinculación de clases de objetos que pocos reparan tengan alguna relación. Y siempre resulta que se esclarece la pregunta al establecer la relación que existe entre las clases de objetos que se relacionan lógica y matemáticamente. Bueno, hasta ahí voy a quedar de una reflexión general y vuelvo a recordar que nuestro tema es la felicidad racional. Voy a partir como una especie de, pues, premisas de dos planteamientos filosóficos que sirven como epígrafes para esta reflexión. La primera es de Aristóteles, es un razonamiento que le expone Aristóteles a su hijo, a Nicómaco, en su obra, famosa obra, Ética a Nicómaco. ¿Qué dice Aristóteles? ¿Qué le dice a su hijo? Dice, la experiencia demuestra que el hombre es feliz en la medida en que obtiene lo que se presenta bajo el aspecto de bien. La razón establece el orden de las cosas. Exige que sea así. Es decir, que haya acuerdo y proporción entre lo que el hombre es objetivamente y lo que es subjetivamente. Aquí lo que Aristóteles está estableciendo es una relación o relaciones entre la felicidad y la razón. Entre lo que el hombre es objetivamente, su animalidad, y lo que es subjetivamente, su racionalidad. Bueno, hasta aquí lo dicho por Aristóteles. El otro epígrafe es de Carl Jaspers y dice lo siguiente: el origen del filosofar se encuentra en el asombro, la duda, la conciencia de que tenemos de estar perdidos. Comienza siempre por un sobresalto que acomete el hombre y hace nacer en él la necesidad de darse un fin. Aquí Jaspers nos habla del filosofar, del asombro, la duda, y esta conciencia que los hombres tenemos de estar perdidos. Nos asombramos con cualquier cosa, por nimia que sea, que se nos presente frente a nosotros, ya sea de manera objetiva o de manera conceptual. Y eso nos produce un sobresalto. O sea, en la inercia habitual, de pronto ocurre un sobresalto por el asombro, por la duda. Y frente a las posibles contingencias, infinitas contingencias que tenemos en nuestra vida, ¿sí?, de pronto nos surge la necesidad de una pregunta: ¿y para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué duermo y me levanto todos los días? ¿Por qué me alimento a veces de nopales, a veces de carne, me tomo un café o un chocolate? ¿Por qué me rasco las orejas habitualmente? ¿Por qué me peino? En fin, contingencias infinitas que ocurren en nuestra vida y que seguirán ocurriendo mientras sigamos vivos. Bueno, pues algunos hombres de pronto dicen: bueno, ¿y para qué todo esto? ¿Qué fin persigo con todos estos hábitos, con estas rutinas, con estos deseos, con estas inclinaciones? ¿Satisfacer todo ello para qué? Pues así surge la necesidad de razonar y dar orden a todas las contingencias de nuestra vida. Pero ese orden no puede aparecer si no están subordinadas hacia un objetivo final. Sabemos que todos vamos a morir, eso es inevitable. Pero ¿para qué vivir? La respuesta de ¿para qué vivir? No es para morir, no, pues eso. Todos los seres vivos, lo sepan o no, pues es su destino, morir. No, para algunos hombres se ven en la necesidad y en la obligación de hacer todo lo que hace, pues para perseguir algo que vaya más allá de todo esto. Y así aparece la necesidad, dos tipos de necesidades fundamentales. Una que tiene que ver con la mente, con los procesos que nuestro cerebro produce, procesos intelectuales, y es el de saber distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo que es mera opinión a lo que es una creencia que esté justificada en creer. ¿Cómo? ¿Es posible justificar lo que yo digo de que se vive para esto? No importa la respuesta. Puede ser, de hecho, han sido muy variadas las respuestas. Hay que vivir para y se declara un objetivo final. Bueno, ¿cómo lo sé? Entonces, el valor supremo, que nunca se alcanza, pero que le da sentido al trabajo intelectual, es la búsqueda de la verdad. La verdad entonces aparece como un objetivo final de, pues, de la vida del hombre. Aceptar las cosas porque están justificado en aceptar y que asocia con la verdad. Hoy sabemos que la verdad es histórica, pero también sabemos que hay creencias mejor justificadas que otras. Entonces, ¿cómo alcanzar este tipo de creencias y sostenerlas porque están mejor justificadas? Bueno, eso el hombre le ha dado el calificativo de verdad, búsqueda de la verdad. Y esta búsqueda es interminable. Nadie, hasta el momento, ha alcanzado nada que sea absolutamente verdadero, que no sea cuestionablemente verdadero. Y todavía más, en el siglo XX aparece un criterio de racionalidad intelectual que dice que toda verdad científica lo es porque es falseable. ¿Qué significa esto? Que es verdad mientras no se falsee, mientras no se muestre su falsedad, pero que tarde o temprano habrá alguien capaz de mostrar que eso que se acepta como verdadero, pues es falso. Y tiene que proponer una nueva formulación que se tiene que aceptar como verdadero hasta que no sea falseada. Entonces, en esto consiste la racionalidad intelectual, en aceptar creencias, sostener creencias con la mejor justificación posible. Y entre ello está, pues, la justificación lógica, matemática y, por supuesto, científica. Ahora, pero el hombre no solamente realiza trabajo intelectual, tiene que vivir. Por muy pequeño que sea el trabajo intelectual o por muy grande que sea el trabajo intelectual que realice, pues el soporte de ese trabajo, pues, es su vida, es su existencia. Y surge entonces un nuevo valor para distinguirlo de este valor de verdad de trabajo intelectual, que tiene que ver con la existencia. ¿Cuál es el valor supremo por lo que el hombre existe? Bueno, pues ese valor supremo, que al igual que la verdad nunca se alcanza, no es permanente, es el de la felicidad. De esta manera, estos dos valores, que precisamente por estar por encima de todos los demás valores, se les da el nombre de metavalor. Estos dos metavalores son la verdad, que tiene que ver con lo intelectual, y la felicidad, que tiene que ver con la existencia, con la vida. Pues bien, a partir de esta, de este preámbulo, el día de antier me nos hicieron llegar un mensaje del INEGI, debido a que el 20 de marzo está dedicado a la felicidad. Y por este motivo, el INEGI publicó los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado, Enviare 2021, donde da cuenta de los niveles de satisfacción con la vida actual, donde del total de encuestados manifestaron un nivel de satisfacción de 8.5 los hombres y de 8.4 las mujeres. Teniendo como máximo el número 10 y como mínimo el 0, pues en esta encuesta nos encontramos que los mexicanos pues somos, digamos, felices. Estamos muy cerca del 10, los hombres 8.5 y las mujeres 8.4. Ese es el índice. ¿Qué llama la atención? Pues que hay una vida más satisfactoria entre los hombres que entre las mujeres. Esto es importante tomarlo en cuenta. Otra cuestión que llama la atención es que de los cuatro grupos en que se dividió a la población encuestada, siempre los varones manifestaron una mayor satisfacción que las mujeres. Por ejemplo, el primer grupo, los jóvenes de 18 a 29 años. Los hombres declararon tener una vida satisfactoria y la calificaron con un 8.7 y las mujeres con 8.6. Digamos que es el grupo más joven de la encuesta. De los grupos con más edad, los que conforman de 45 a 59 años y el último de 60 o más años, aquí coincidieron. Los hombres calificaron su vida como satisfactoria con un 8.4 y las mujeres con 8.2. Ambos grupos, hombres y mujeres, sintieron que su vida era menos satisfactoria, por lo menos en una décima, que en los jóvenes, los más jóvenes. Pero lo que se mantuvo como constante fue que los varones sentían tener una vida más satisfactoria que las mujeres. Estos son los datos más recientes compartidos, como ya dije, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. ¿Cuáles fueron los indicadores que se midieron? Antes debo decir que a nivel nacional, el INEGI realizó el levantamiento de datos de 34.203 viviendas, de las cuales 1.084 eran poblanas. Lo que a continuación vamos a decir tiene que ver con estas familias poblanas. Uno de los indicadores que te midieron fue el de la predominancia de emociones negativas y positivas en las personas. Ante ello destaca que en el estado de Puebla, la población más infeliz fue la de 18 a 29 años de edad. Posteriormente, los estados anímicos mejoraron ligeramente para la población de 30 a 40 años y para después la población de 45 a 59 años. Para el grupo de 60 años y más, vuelvo a repetir en el caso de Puebla, fue el que registró mayor felicidad en el 2021. Un año de pandemia, no podemos olvidar esto. Y también en Puebla, las cifras revelan que las mujeres tienen una incidencia mayor de emociones negativas que los hombres. También en Puebla, esta encuesta del INEGI, pues nos reporta en torno a la sensación de calma versus la de ansiedad y preocupación. Aquí el promedio es de apenas de 3.1 para jóvenes de 18 a 29 años de edad. Este grupo de jóvenes señaló a través de la encuesta que tiene esta sensación de calma de 3.1. Quiere decir, el 6.9 es de ansiedad y preocupación. Esto es de contraste, se puede contrastar con las personas de mayor edad, estas que tienen 60 años o más. Para ellos, la calificación de 4, fue de 4.4. Es una diferencia significativa en términos estadísticos. Los viejos nos sentimos más calmados que los jóvenes. Los jóvenes tienen más ansiedad y preocupación que los viejos. Otro aspecto que se tuvo en cuenta en esta encuesta fue la percepción de cansancio por vivir. En promedio, fue de 3.3 para las edades de 18 años y más. De igual manera, la capacidad de concentrarse en una actividad detectó que, pues para casi todos, y sobre todo para los jóvenes, existe la enorme dificultad para encontrar y lograr mantener, pues, intereses como intereses académicos, profesionales e individuales. Los estados de la República más felices, de acuerdo con los datos del INEGI, resultaron Colima, Sonora, Quintana Roo, Nayarit y Coahuila. Las emociones de tristeza abundaron ligeramente en la mayor población adulta de Puebla. En todo el estado, estas emociones de tristeza tuvieron un promedio de 5.2. A partir de estos datos, podemos preguntarnos, ¿qué es la felicidad? Y por supuesto que antes de responder la pregunta, pues tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué carambas es esto de la felicidad. Voy a dar un par de ejemplos. Podemos preguntarle esto a nuestra mascota. Podemos preguntarle a nuestra mascota si es o no es feliz. Pues por supuesto que no. No lo podemos hacer. Y no lo hacemos porque no podría darnos una respuesta. No saben hablar. Sin embargo, sí podemos saber cuando nuestra mascota la está pasando bien. Pues cuando la vemos comer, la vemos crecer y reproducirse. Los vemos que se sienten bien porque nos une a ellas algo básico: la sensibilidad. La sensibilidad que nosotros tenemos hacia nuestras mascotas, hacia la capacidad que tenemos para interpretar su conducta. Pero es una interpretación. Así que si queremos saber qué es la felicidad, esta pregunta no se las podemos hacer a nuestras mascotas, porque no solamente no saben hablar, sino no tienen aprendido el concepto, por lo menos de manera nebulosa, ¿no? Tu mundo es de sensibilidad, no conceptual. Sin embargo, a nuestra pareja sí le podemos preguntar, o a cualquier amigo, a cualquier persona que cruce nuestro camino, sí les podemos preguntar qué cosa es para ellos la felicidad y si lo son. ¿Y por qué? Si no hay molestia en nuestros interlocutores, ¿por qué esperamos que nos den una respuesta? Pues dos razones. Primero, habla. Pueden comunicarse con nosotros por medio del habla. Y por medio del habla, ¿qué compartimos? ¿Qué nos comunicamos? Pues relación de conceptos. Relacionamos conceptos que tienen una expresión en los términos de nuestra habla, en nuestras palabras. Y además, porque les atribuimos la capacidad para razonar. Nos pueden dar una respuesta porque hablan y porque razonan. Esto, obviamente, que las distingue de nuestra mascota. Las personas tienen la capacidad de razonar. Esto es de ofrecer una respuesta razonada. ¿Y por qué es así? Bueno, porque consideramos que son seres racionales e inteligentes. En el sentido de que tienen la capacidad de inteligir, de leer dentro de los hechos del mundo y comprenderlos mediante sus causas. Llegado a este punto, podemos preguntarle a nuestros interlocutores si han sido felices y cuándo. Eso hice con un amigo que dedica mucho tiempo a tocar la guitarra, porque según él, quiere ser un virtuoso en su ejecución. Y aquí aparece ya el mundo de las virtudes. Él es feliz, y eso me lo repite, cuando toca bien. Y cuando razona y sabe que lo ha hecho bien. Él mismo me ha dicho, soy infeliz cuando algo no me sale bien. Pero como quiero hacerlo bien, le dedico todo el tiempo que sea necesario hasta que me sale bien. Y entonces ya me siento feliz. Así que la finalidad de mi amigo es razonar permanentemente en torno a la ejecución de su guitarra. Y él sabe, cuando lo está haciendo bien, cuando lo hizo bien, que cuando no lo hizo. A decir de Aristóteles, como lo hemos visto anteriormente, mi amigo es feliz cuando, como ser pensante, practica la virtud de razonar en la ejecución de su guitarra. No solamente es tocar por tocar, sino junto con la ejecución de las obras que quiere interpretar, está pensando, está razonando si lo está haciendo bien. Su objetivo es hacerlo bien. Y haciéndolo bien, él es feliz. Y por supuesto que no es feliz permanentemente. Porque cuando no lo está haciendo bien, no es feliz. Y podemos acumular el tiempo, pues yo creo que no sería difícil encontrar que el sentimiento, la percepción de felicidad, comparado con todos los demás, pues son momentos muy pequeños y efímeros. Así pues, es la primera reflexión que quiero hacer con ustedes para ver si podemos dar cuenta de este concepto que se ha propuesto de la felicidad racional. Hasta aquí lo que hemos hecho es un poco esclarecer, poniendo algunos ejemplos, de qué podría ser la felicidad y cómo está asociada la felicidad a nuestra capacidad para razonar. Roberto. Buenos días, antes que nada, bien. Muchas gracias por darle like, compartir en esta transmisión. Hasta ahorita ya hubo algunos que están dándole like. Y sobre todo han comentado, por ejemplo, Mario Estrada, Toño te manda felicitaciones. Bueno, yo sí sé por qué, algunos quizás no lo sepan, pero él sabe algo que algunos no, quizás. Y bueno, me uno a esta felicitación por hoy, ser tu, ¿cómo le llamamos en la caja de cartón? ¿Tu diablo? ¿O santo? ¿O no es lo mismo eso que el cumpleaños? El santo tiene que ver con el santoral. Entonces, y con el nombre. Es el onomástico. Bueno, entonces, y el cumpleaños es una cuestión biológica. Son 365 días más de estar en este planeta. Bueno, pues digamos que te manda felicitaciones por darle otra vuelta al sol. Y bueno, pues también mandan saludos Paola Fuentes, también nuestro amigo Oscar, quien también están atentos a esta transmisión. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que han dado compartir y like y han dado like a México, el árbol de los mil frutos. Bueno, pues ¿qué puedo decir? Hay dos cositas que quiero cuestionar de estos datos que presenta el INE. Uno, el concepto de satisfacción. Y otro, cuando mencionan que hay emociones positivas y negativas. No sé si esto es de esta encuesta o lo agregaste, Toño, pero si es por parte de esta encuesta, sí lo cuestionaría, y si fueras tú también. ¿Por qué? Porque se asocia mucho, sobre todo con este concepto que mencionas del estado de ánimo, a que si hay una presencia de tristeza continua, que muchos pareciera que lo relacionan con la depresión, bueno, pues se dice que es por ello negativo, porque se convierte en esto que hoy le llaman la enfermedad del siglo XXI, cuando en realidad no lo es del todo, ¿no? No. Hay personas que, como por ejemplo ahorita mencionabas a los artistas, que utilizan estas emociones, no sé si decir mal llamadas, pero sí erróneamente llamadas negativas, a favor de su ejecución, ¿no? Que en eso estoy totalmente de acuerdo, que parte de una racionalidad, es decir, que se sabe qué es lo que se intenta producir en el otro, a partir de, no sé, por ejemplo, en la cuestión de la música, si se toca en tonos bemoles, en tonos menores, normalmente da cierta nostalgia, ¿no? Este tipo de notas que cuando todavía se le añade a una letra que hace referencia a situaciones que también se saben provocan esta emoción, bueno, pues todavía la nostalgia aumenta, y pareciera que la nostalgia fuera también sinónimo de no bienestar, de... ¿por qué? Porque provoca angustia, y con el tiempo, bueno, pues esta angustia puede desarrollarse en ansiedad, ¿no? Que también es un factor que hoy en día acompaña mucho a esta hoy llamada enfermedad, vuelvo a repetir, ¿no? Del siglo XXI, que es la depresión, y que pareciera que esos son como los parámetros para decir, bueno, una persona es feliz o no es feliz. Se intenta, ¿no?, buscar conceptualmente esto que, como bien mencionabas al principio de tu intervención, filósofos han intentado, si no dar una explicación, sí intentar acercarse a ello, ¿no? Uno dice es la verdad, otro la felicidad. Entonces, pareciera que no va del todo, pero es que también, y en eso podría justificar un poco esta encuesta, no hay quizás, o no encontraron, quiero pensar, otros conceptos que las personas pudieran relacionar. Es muy difícil hacer ese tipo de encuestas, ¿no? Porque normalmente lo hacen, si no es que por llamada telefónica, a lo mejor, o a mí me tocó ver algunos que hacían brigadas, ¿no?, en algunos lugares importantes de alguna ciudad, como por ejemplo aquí en Puebla podría haber sido el Zócalo, o algún otro sitio donde la afluencia de gente fuera importante, pero para ese tipo de preguntas sí tendría que ser algo un poco más controlado, porque, bueno, supongamos, ¿no?, que hicieron esta encuesta en un Zócalo, la respuesta iba a estar influenciada por muchas situaciones, ¿no? Y también quienes se prestan a dar este tipo de respuestas, pues tienen un estado de ánimo, digamos, arriba de la media. Pero a mí me hubiera gustado saber cuántas personas rechazaron la encuesta, que muy probablemente no tendrían este nivel de satisfacción, que por el cual siento que está sesgado, y por ello sale arriba de 8 puntos y tantos, ¿no? Entonces, la felicidad es muy compleja de medir, porque para algunas personas podría llamarse felicidad a una cuestión de cotidianidad, a una cuestión de, no sé, algo que tenga que referirse con también la cuestión económica, otros quizás por no sentirse solos, otros quizás porque están solos, ¿no? Otros porque tienen a lo mejor algo en qué estar ocupados todo el tiempo. Otros se sienten felices por no hacer absolutamente nada. En fin, y esto, digamos, para lo que podría ser felicidad para algunos, quizás para lo que pueda medirse, no lo sea del todo. ¿Por qué? Porque los estados de ánimo, o por lo menos en la actualidad, llegan a afectar esto que en algunos otros podcasts hemos ya mencionado, ¿no? Que es la productividad. Si una persona, o eso se piensa ahorita, si una persona es feliz, va a ser más productiva, ¿no? No necesariamente en la cuestión laboral o en el trabajo, pero sí es, o se piensa que puede ser más activa y por ello más puede producir más. Y una persona que no es feliz o no tiene esta satisfacción o esta plenitud o esta sensación de felicidad en varios momentos en su día o en la semana o en su vida, tiende a ser menos productivo. Entonces, quise mencionar esto porque esta encuesta que mencionas podría estar sesgada por esta cuestión de la productividad cuando la felicidad todavía es mucho más, o tendría que ir más allá, o tendríamos que cuestionarnos cosas mucho más allá de estas cuestiones materiales, ¿no? Que podrían ser un factor, o las cuestiones emocionales, o inclusive racionales, ¿no? Porque también hemos visto cómo es que la racionalidad en temas como por ejemplo la mentira, que alguna vez tocamos, bueno, también pueden ser un factor que de inicio pueden o nos pueden ayudar a llegar a esta parte de, bueno, pues soy feliz, aunque las consecuencias terminen no siéndolas, ¿no? Pero tendríamos que ver cómo es que esto juega a favor o en contra de quien utiliza esta herramienta. Entonces, para ir cerrando, mi idea, sí tendríamos que modificar esto de si son emociones positivas o negativas. Si lo vemos así como de manera muy dicotómica, estaríamos sesgando mucho las respuestas, ¿no? En cuanto a esto de la felicidad. Y entonces estaríamos limitando en mucho esto que también mencionabas al principio, ¿no? O eso es lo que pienso en cuanto a la generación de preguntas, porque entonces las respuestas tienden a ser pues muy inmediatas, ¿no? De, pues me siento triste, pues me necesito sentir feliz. ¿Qué necesito hacer para ser feliz? Pues darme algo que me satisfaga, ¿no? Ok, ¿qué me gustaría satisfacerme? Pues ¿con qué me gustaría satisfacerme? Pues vámonos con Maslow, ¿no? La parte más básica, pues algo que quiera comer, o algo, a lo mejor estar con mi pareja, a lo mejor, etc., una necesidad básica, y la cumplo y ya soy feliz. No, creo que si estamos viendo esta cuestión de la felicidad racional, tendríamos que verlo un poco más allá, ¿no? De estas preguntas que hizo el INE, que, bueno, es un esfuerzo que hace, uno, para dar unos datos, dos, para justificar gastos, ¿no? Y tres, para que tengamos, digamos, una referencia para ese tipo de reflexión. Sin embargo, pienso que hubieran intentado hacer un cuestionario un poco más, más llevado hacia no la tendencia de la productividad o aquello que puede afectar a la mayoría, ¿no? Digamos en cuestión de estos estados de ánimo que van referentes a la felicidad y tristeza solamente, ¿no? Como dos planos en el que sí o no y podría estar o no de acuerdo una persona, y también lo otro, que vayan registrando quienes no quieren responder, ¿no? Porque también podría ser un factor de si son o no felices o están o no satisfechos con lo que están viviendo. Con eso cierro, Toño. Sí, justos con la encuesta, se aplicó en domicilios y la condición era que quienes participaran supieran leer y escribir. O sea, aquí ya hay un, digamos, un sesgo de lo que pues debería tomarse en cuenta para interpretar los resultados. Tal vez lo que en el fondo tengo como preocupación y de alguna manera ocupación es el tratar de establecer pues un significado de una palabra que usamos todos los días y de algo que utilizamos esta palabra para algunos eventos que ocurren o han ocurrido dentro de nuestra biografía. Voy a poner ejemplos que tienen que ver con lo idiosincrático. Pero al decir esto, quiero decir que efectivamente está limitado a una experiencia personal. Si bien admito esto, de que hay situaciones idiosincráticas en relación a la felicidad, pues existe el problema de si se está manejando un concepto, pues qué carambas queremos significar con este concepto, considerando las características de todo concepto. Que sea lo más abstracto posible, esto es, que no sea idiosincrático, y que además sea universal. Entonces, universalidad y generalidad, abstracción, para tener claridad conceptual. ¿Será posible lograr esto? Parto de la premisa de que si hacemos el suficiente esfuerzo, sí lo podemos hacer. ¿Qué tanto es suficiente esfuerzo? Pues si no lo sé. Porque las discusiones son permanentes, continúan. Y hasta el momento hay mejores respuestas ahora que ayer. Y voy a utilizar, vuelvo a repetir, algunos ejemplos que tienen el valor de que los he vivido. O sea, son parte de mi experiencia. Cuando era yo muy joven, me acerqué a cierto tipo de música. Y debo confesar, en ese primer contacto, me produjo depresión. Y entonces asociaba esa música con un estado de ánimo que no quería que formara parte, pues, de mi vida. Entonces dije, no, este tipo de música no la vuelvo a escuchar. Y pongo ejemplos concretos. Un grupo de rock progresivo que después se convirtió en uno de mis grupos favoritos. La música que me había causado depresión, de pronto empezó a parecerme una música bella, que provocaba en mí estados de ánimo, pues de felicidad, me sentía bien, tanto intelectual como emocionalmente. Este grupo es Pink Floyd. Entonces, recuerdo perfectamente bien la primera vez que escuché un disco de Pink Floyd, que lo escuché por disciplina. Tengo que escucharlo para saber qué onda, ¿no? Pero terminado el disco dije, lo guardo y no lo vuelvo a escuchar jamás. No me gustó lo que provocó en mí. El otro tipo de música tiene que ver con, pues, eso que denominamos música clásica, y son los Requiem. Es música que se compuso precisamente para cuando ocurre un deceso, una muerte. Entonces, es una música que intencionalmente se hace, pues, para situarnos en ese momento al que todos vamos a llegar un día, la muerte. Y tampoco dije, no, pues esto no es bueno para mí, voy a dejar de escuchar Requiem. Debo confesar que ahora, nuevamente, como sucedió con Pink Floyd, a pesar de que la música tiene esta intencionalidad, y no solamente esa, porque hay una belleza intrínseca en esta asociación de sonidos para producir un estado de ánimo que resulta extraordinariamente bello. Entonces, mi atención se fue desplazando hacia estos estados de ánimo que yo no quería tener, hacia esos nuevos estados de ánimo que me provocaba lo que yo consideraba música bien hecha. Entonces, creo que en ese momento empecé a compartir este esfuerzo que los creadores de la música que he mencionado, nada más son ejemplos, tenían también dentro de su proyecto de vida. Estos creadores de música que querían hacer algo bien hecho y que seguramente por haberlo hecho, pues se sentían felices. Recuerdo un poema que se hizo en torno a la muerte de un padre, Jorge Manrique, ¿no? Me parece un poema extraordinario. ¿Sí? Poema a mi padre muerto. Es un dolor el que expresa de tal manera que si bien uno capta ese dolor, también capta uno la intención, de este caso de Jorge Manrique, de expresar junto con el dolor la felicidad de haber tenido el padre que tuvo. Entonces, de pronto, ese infinito dolor que es capaz de compartir Jorge Manrique se convirtió en algo que también creo él se propuso: compartir la felicidad por tener a su padre y, por supuesto, el dolor de perderlo. Entonces, ambas cosas están presentes en los ejemplos que he dado y que forman parte de mi experiencia. Tengo la oportunidad a veces de compartir, por ejemplo, la música de Requiem con otras personas y de recibir su mensaje de que no quieren seguir escuchando esa música, que las deprime. Es idiosincrático el mensaje de un requiem, de un poema, de una pues, canción de Pink Floyd, o hay algo más de lo idiosincrático. Recuerdo también la primera vez que me tomé una cerveza. Horrible experiencia. ¿Cómo puede ser posible que alguien disfrute, me decía yo, de vida tan amarga? No debo confesarles que esta experiencia duró muy poco. Y sé lo que es disfrutar de una cerveza, una buena cerveza, y lejos está de que sienta rechazo por algo tan placentero que me permite un estado de ánimo distinto y obviamente mucho mejor que cuando tengo una actitud ante la vida que debo superar inmediatamente porque sí me llevaría a callejones sin salida o a la inmovilidad. Y quiero cerrar este segmento con otro ejemplo. Trabajar es un placer. Yo lo veía con mi abuelo. Mi abuelo era incansable. Y lo veía trabajar desde muy temprano. Y cuando se iba a dormir, veía que iba a dormirse contento, feliz. Y al día siguiente se levantaba porque quería mantener ese estado. Entonces, el trabajo le producía felicidad. Pero también le trajo un daño irremediable. De pronto se empezó a sentir mal y a sentir dolores. Dolores que casi lo llevaban a la desesperación, porque lo expresaba así. Y el gusto por trabajar se convirtió por el disgusto de vivir. Y aunque el diagnóstico que hicieron en aquella oportunidad, yo estaba presente cuando estaba muy chico, pensaban que yo no me daba cuenta. Se lo dieron al resto de la familia, a sus hijos, a su esposa. Era porque no descansaba lo suficiente. Entonces, el remedio era que pues dejara de trabajar. A pesar de que ya no le parecía buena la vida a mi abuelo, se seguía levantando para trabajar. Pues cuando le hicieron caso a los médicos de que no, ya tenían que evitar que trabajara, me acuerdo que él dijo: me van a matar. Y eso se me quedó pues tan marcado que ahora lo estoy recordando. Entonces, una situación que le provocaba mucha felicidad tuvo como consecuencias una enfermedad que incluso le hizo perder el gusto por la vida. No por el trabajo, porque lo sentía como una necesidad para rescatar el sentido de su vida. Ahora sé que cuando uno no descansa lo suficiente, y sobre todo a cierta edad, se pueden producir daños orgánicos, enfermedades. Y diagnosticado el mal, nuevamente el remedio es descanso, descanso casi absoluto. Ahora se distingue el descanso corporal con el descanso cerebral. Entonces, me han estado aclarando esta situación porque dicen, puedes dormir. O sea, tu cuerpo puede estar ahí en reposo. Pero si tu cerebro no acompaña al cuerpo en reposo, pues en realidad no estás descansando. Es todo un sistema. Si no es posible conciliar el sueño por 6, 7 u 8 horas, no es suficiente dormir periodos pequeños, ¿no? No, dice, tiene que ser sostenido el sueño. Sobre todo para que el cerebro se comprometa con el descanso. Si no se hace eso, van a empezar a aparecer problemas orgánicos. Que te pueden controlar, sí. Hay fármacos para casi todo. Pero el problema es la falta de descanso. Entonces, si por medio de una condición subjetiva que es ser feliz mediante el trabajo, y como nada es gratis, pues puede traer como resultado algo que sea contrario a la felicidad, una enfermedad. Y con las enfermedades, pues no se puede ser feliz. Entonces, aquí hay una cuestión que tiene que ver con dos aspectos. Uno es la cuestión conceptual. ¿Qué entender por felicidad? Esta puede ser general, abstracta, universal. O es simplemente idiosincrática. ¿O cómo se puede conjugar lo uno con lo otro? Y la racionalidad, que en estos momentos se tiene como referencia, que es la racionalidad crítica, pues tiene que ver con los resultados de la investigación científica. Y la única manera de saberlo, pues es cuantificando. O sea, una investigación científica, si bien parte de conceptos abstractos, deben traducirse estos conceptos abstractos en operaciones que se puedan llevar a la práctica. Con cosas tangibles que sucedan en tiempo y espacio. Creo que eso es lo que, entre otras cosas, está en la mente de los que hacen este tipo de encuestas en el INEGI. No son filósofos, no es su tarea, no es su función. La información que tienen que proporcionar, pues tiene que ser resultado de investigaciones científicas, que no son perfectas pues, en ningún lado, ni siquiera en la física se dan este tipo de investigaciones donde no hay absolutamente ningún sesgo, ninguna posibilidad de error. Es más, la investigación científica está emparentada con la ignorancia, se hace porque se ignora, y también por el error. Por eso las teorías en física pues se han sucedido a lo largo de los últimos dos siglos pues de una manera vertiginosa. Una teoría tarda más en formularse que en ser desplazada por otra teoría. Pero pues así vamos avanzando, o así vamos avanzando en la comprensión del universo. Y la felicidad tiene que ver con una parte del universo, pues con unos animales como nosotros, que nos preocupamos por este tipo de cosas. Caramba, es eso. No deja de asombrarme la invención de los términos. ¿Qué tenían en mente los griegos cuando inventaron tantos términos que hoy manejamos con mucha liberalidad? Bondad, valor, verdad, belleza, felicidad. Y que puestos en el papel, en la escritura, nos siguen ocupando a nosotros. Entonces, pues eso es lo que se intenta en este foro de México, el árbol de los mil frutos. Recuperar esta capacidad de asombro de muchas cosas que parecen ser nimias, pero que son de extraordinaria importancia. Por ejemplo, el concepto de felicidad, el concepto de racionalidad. ¿Y cómo los podemos unir para poder decir la racionalidad conduce a la felicidad y a la verdad, o verdad y felicidad, cómo están apoyados por la racionalidad? Pareciera que de eso se ocupan los filósofos, y de hecho así es. Pero los resultados de este tipo de especulaciones, pues han tenido como resultado pues todo este mundo de artefactos que nos rodean y que nos hacen sentirnos felices. Una melodía que en otras condiciones sería imposible de tener contacto con ella, producido en la India en el siglo IV de nuestra era, ahora por la tecnología, podemos hacerlo. Podemos acercarnos a esas sensibilidades que el hombre desarrolló en otras épocas. Y nos produce, bueno, al menos a mí sí me produce felicidad poder establecer contacto con esto. El blues. Sé que a muchos no les gusta el blues, pero a muchos otros sí, y nos produce felicidad escucharlo, cuando en el fondo hay un profundo dolor. Entonces, de que es una problemática muy abigarrada, muy compleja, por supuesto que lo es. Pero pues eso no nos debe amedrentar para intentar encontrarle un sentido, porque eso le da sentido a nuestra vida. Por eso es importante la comprensión de conceptos como la felicidad, la verdad, la bondad, la belleza. Son cosas que no se dan, se crean. El hombre las crea. Y si los hombres que las crearon, los hombres que las disfrutan, los hombres que encuentran felicidad en la experiencia de conocerlas o de crearlas, hoy en día se convierte en una tarea para compartir esos pequeños momentos de bienestar, de felicidad, como quiera llamarse, en otros seres humanos. Entonces, incluso atrás de todo esto, de esta especulación filosófica, por su pretensión de generalidad, universalidad y abstracción, tiene que ver con un concepto político que es la democracia. ¿Cómo extender lo extraordinario que el hombre produce en aquellos que pocas oportunidades han tenido para acercarse a esas experiencias. Por eso es totalmente absurdo lo que está ocurriendo hoy día con el problema de Ucrania. Yo he calificado en algunos momentos que me han preguntado como de políticas fascistas. ¿Por qué castigar a los artistas? ¿Cuál es la justificación de quitarles a la dirección de orquestas a personas que tienen una preferencia política? La preferencia política se puede cuestionar. Y esto está en discusión en este momento. Pero de que se tomen medidas de censurar y de quitarles su fuente de trabajo a estas personas porque simplemente tienen simpatías políticas, es aberrante. Lo mismo pasa con los deportistas. Entonces, esta discusión sobre la racionalidad y la felicidad tiene que ver también con este contexto internacional que yo lo asocio al miedo. Occidente de pronto está mostrando miedo al futuro. Y de ahí sus posturas irracionales contra artistas, contra deportistas, que los asemejan a la quema de libros. Recuerdo a Sócrates, fue condenado a muerte, pues, por las ideas, pero sobre todo por el método que proponía para hacer factible la convivencia humana. Hay que hacer preguntas y hay que discutir tanto el valor de las preguntas como el de las respuestas. Muchas preguntas incomodan, por supuesto que también muchas respuestas son incómodas para algunos, y en estos momentos creo que este aparente avance de la racionalidad crítica en Occidente está mostrando su verdadero nivel. Occidente está en peligro, por supuesto, pero por Occidente mismo. Está renunciando a ese valor que ha costado mucho trabajo concretar, es la racionalidad crítica. No es suficiente que uno crea a pie juntillas lo que uno cree. ¿Cómo es que justificamos nuestras creencias? ¿En verdad están justificadas? Entonces, esta dialéctica entre lo general, abstracto, y filosófico, científico, lo podemos poner frente a lo idiosincrático. Muchos defienden lo idiosincrático. No, es que yo es lo que creo. Ah, bueno. ¿Porque lo creo eso es suficiente? Por supuesto que no. Entonces, la calidad de creencias creo que es lo que nos está lo que estamos haciendo ahora por todo lo que está ocurriendo, poner en tela de juicio lo que llamamos la cultura occidental. Poco digo de la oriental porque no la conozco. Sé que hay notables diferencias, pero lo que sí puedo someter a crítica, y la más severa posible, es pues a lo que me ha acompañado toda la vida, que es esta cultura occidental. ha producido cosas bellísimas, tanto en el campo intelectual como en el campo existencial, emotivo. Eso es lo que podemos tomar como referencia para contrastar todo lo demás. El autoritarismo, el fascismo, el racismo, etcétera, etcétera. Creo que esta belleza y fealdad nos va a acompañar todo el tiempo. En fin, esta es la idea de discutir este tipo de cosas en México, el árbol de los mil frutos. Roberto. Ahorita que has mencionado estos puntos, has puesto sobre la mesa quizás con qué intenciones, que es una palabra que hemos utilizado en estos últimos programas, se hizo la encuesta, ¿no? Ahora, esto dices fue de 2021, si no me escuché mal. Pero si lo hubieran hecho en este año, quizás los resultados no serían muy, muy diferentes, ¿no? Porque ponías ahorita de ejemplo algo importantísimo, ¿no? Y se utiliza en cuestión de salud, por ejemplo, me llegó a la mente cuando mencionabas esta falta de sueño, en cuestión de sueño vigilia, el dormir. ¿Cuáles son las dificultades que trae? A pesar de que quizás todo lo que se hacía mientras no se dormía causaba felicidad, ¿no? Pero las consecuencias ya no fueron así. Y tú mencionabas al principio algo, la felicidad no es constante. Sin embargo, muchos piensan, creen, ¿no? Inclusive le han puesto un nombre, ¿no? Como esta... este efecto Disney, en el que uno se tiene que esforzar como sea, no importa qué es lo que se tenga que hacer durante el proceso, pero hay una esperanza al final de que uno va a ser feliz o va a llegar a la felicidad para siempre, ¿no? ¿Y por qué llevo a esto? Porque con los conflictos que estamos viendo, tienen mucho en el fondo esta creencia, ¿no? Sobre todo hacia los europeos, por ejemplo. Y que se utilizó mucho ese método, sobre todo en la época de la conquista, hace... no sé, más de 200 años, aquí en lo que hoy es México, ¿no? Que era antes la Nueva España, y pues bueno, sin dudar también en lo que es hoy Centroamérica y Sudamérica. Entonces, este discurso ha provocado que muchos todavía hoy sustituyan esta creencia por el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué cuál sería? Bueno, pues ver cómo está la situación y no vivir con estas esperanzas de que con acciones de sacrificio, llamémoslo de alguna manera, uno va a obtener algo beneficioso al final y casi casi para siempre, ¿no? Esa sería como la felicidad que muchos lo ven, ¿no? Y si nos trasladamos a estas cuestiones de los arquetipos, lo vemos en otras épocas, en otras situaciones, en que a largo plazo nos hace cuestionar, bueno, ¿qué tanto somos racionales, ¿no? Porque tú mencionabas al principio de este podcast, si nosotros le preguntamos, por ejemplo, a unos animales o otros animales, porque nosotros también lo somos, pero la única diferencia que tenemos es esta cuestión racional, ¿no? Supuestamente. Y digo supuestamente porque, pues estamos viendo que nuestras acciones ahorita no son del todo racionales, ¿no? Porque hay intenciones que, aunque siguen basándose en esa racionalidad, en muchas tienen que ver con esto que ahorita acabas de mencionar, por ejemplo, el miedo. El miedo es uno de esos conceptos, y alguna vez ya lo mencioné aquí, que se dice es un sentimiento, algunos otros mencionan como emoción, que no se puede controlar, solamente se puede manejar, y que esto influye mucho en la manera en la que pensamos cuando, o por lo menos la teoría así lo menciona, desde la parte más cognitiva, es de que es todo lo contrario, es una construcción irracional de lo que se procesa. Y entonces es tan irracional que esto químicamente provoca angustia de inicio, y de ahí ansiedad, y de ahí se empieza a desarrollar los miedos que podemos conocer, incluso algunos que no podemos incluso mencionar porque todavía no se conocen, ¿no? Entonces, esta cuestión de la felicidad, lo vemos, por ejemplo, ahorita con lo que está sucediendo en el país. Apenas en YouTube, un cuate que creo que te lo recomendé la semana pasada, se llama Jesús, no me acuerdo de su apellido, que habla sobre esas cuestiones internacionales, ponía en uno de sus videos, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de la situación tan estresante en la que hemos estado en los últimos 2 años, a pesar de que esto ha aumentado la violencia doméstica, ¿no? A pesar de que hemos estado en varios puntos del país con un desempleo, si no mayúsculo como se esperaba, pero al fin y al cabo desempleo, sobre todo a los inicios de... donde hemos visto que mediáticamente hay una gran violencia hacia la autoridad, donde hemos visto, o sea, empieza como que a hacer una lista, ¿no? De muchas circunstancias en las que el ambiente, ¿no?, provocaría que se acrecenten esas creencias, o quizás ese era el objetivo también, para que hoy veamos distinto aquello que nos puede, utilizando el concepto que utilizó el INE, satisfacer y con ello pues sentirnos felices, ¿no? Por ejemplo, ahorita con lo del aeropuerto, yo estoy viendo a muchos comunicadores, ¿no?, que no están felices. O sea, yo lo estoy viendo, ¿no?, donde le pareciera que es tanta su infelicidad, causado por qué, pues solamente ellos lo sabrán, ¿no?, que ponen en evidencia muchas cosas, llamémosle negativas, que si lo viéramos desde un plan objetivo, pues no tendría caso de, ¿no?, que sería parte esencial de un proceso, de algo nuevo, donde se tiene que ver, por ejemplo, en este caso, la cuestión de las conexiones, la comunicación, la distancia, por ejemplo, la estaban cuestionando con otros países, se tarda el doble o triple de lo que está este nuevo aeropuerto. Entonces se enfocan en esa parte. ¿Por qué? Porque se cree, por eso intentaba en mi anterior intervención mencionar que hay algunos conceptos que ya cayeron por mal uso en esta parte de las creencias. Pensar que, por ejemplo, se puede manipular el estado de ánimo. Y si se logra desde un enfoque conductual. Pero hay más enfoques que ahorita cada vez están utilizando, y muchas personas están al acudir ya a un trabajo introspectivo desde cualquier otro enfoque diferente al conductual, ya se da cuenta de muchas cosas, y aún así ellos siguen pensando que pueden influir en las personas en su estado de ánimo. Poco a poco eso se ha ido cambiando. ¿Por qué? Gracias a otros métodos distintos, por ejemplo, ahorita la internet, aunque han intentado controlarlo, ¿no? Ahorita vemos que se utiliza algo que es, sobre todo para los que vienen de estos países en conflictos, algunos están en Latinoamérica, algunos están en Europa, otros específicamente en México, y muchos han mencionado el de yo quisiera saber cómo está la situación, pero no con este sesgo occidental, ¿no? Que ya me está causando angustia, ya me está causando tristeza, ya me está causando todo esto que, bueno, mencionabas, Toño, que así lo ponían en esta encuesta como emociones negativas, ¿no? Quisiera ver qué está pasando desde otro enfoque, ¿no? Pues no se tiene acceso, ¿por qué? Porque hay censura, ¿no? Entras, yo por ejemplo entraba a un noticiario que era de allá de Rusia y te ponen ahí, este sitio está bloqueado para tu país, ¿no? Entonces imagínate cuántas situaciones con estas, con las otras que son más locales, son factores para que una persona tenga supuestamente un estado de ánimo, llamémosle, y lo pongo entre comillas, negativo. Sin embargo, en esta encuesta que hace el INE, por lo menos hasta el año pasado, era algo distinto. Si ahorita lo hicieran, muy probablemente estaría más o menos en los mismos números. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que aún así, con todo este ambiente generado en el que se tendría que producir toda una situación contraria, es algo distinto, ¿no? Entonces, la felicidad a veces, aunque se maneja ya conceptualmente, aunque hay ya fundamentos racionales para esos conceptos, se han trastocado ya tanto que en algunas ocasiones estos ya no son suficientes. Y o por ignorancia de la persona, por las creencias de las personas, o porque ya conoce ese concepto, puede discriminar más y su respuesta puede ser más allá de lo que la misma pregunta quiere obtener, ¿no? Ahora tú mencionabas, bueno, los del INE no son filósofos, muy probablemente no sean psicólogos, a lo mejor son estadistas, porque ya hay algunas carreras que se especializan en algo parecido a ello, y pues toman los conceptos más cercanos a, sin esta reflexión, sin esta cuestión, sin este acomodo, ¿no? Para que la encuesta sea, digamos, lo más cercano a lo que se busca. Y también entiendo que pues tratan de que sean palabras que probablemente la persona conozca, esté más o menos familiarizada. Entonces es todo un trabajo para hacer ese tipo de cuestiones. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, a mí sí me sorprende cómo es que este concepto de felicidad, o por lo menos logro entrever con estos datos, tiene que ver un poquito más allá que esta cuestión racional, y es por eso que nuestra interpretación con los animales es muy distinta, como así lo fue con una pregunta en una encuesta, como así lo es dentro de este ambiente en el que estamos inmersos desde antes, bueno, a nivel local, y ahora con estos conflictos a nivel internacional, que por cierto no todo es digamos negativo, porque por ejemplo por otros medios, afortunadamente por el internet, uno se va dando cuenta que tampoco todo es felicidad, porque también yo he visto noticias donde dicen todos estamos felices, ¿no? Por los resultados que Occidente está logrando, presionando a Rusia, cuando, bueno, hay otros medios que dicen, no, fíjate que pues la gente ya no está como nos dicen que está. Entonces, este juego de la felicidad es una constante, ¿no? En el que a nivel social se intenta de que sea visible, que sea algo perceptual, que sea algo en el cual queramos pertenecer, ¿no? Como todo grupo. Y que si que también eso tiene que ver con la respuesta, ¿eh? Si también yo digo no soy feliz, entonces no soy parte de esa sociedad. Entonces, ¿qué tanto también influye esto, ¿no? Y así que, para ir cerrando, vamos viendo cómo este fenómeno de darle o no peso a lo que sí es o no es, o cómo es que se construye, o si se da de manera casi casi mágica esto que llamamos felicidad, es o no es, y cómo es que la persona lo expresa, ¿no? A partir de un concepto, como en este caso era la satisfacción, y que, bueno, ahorita mencionabas, fueron casa por casa. Pues a lo mejor ahorita por la pandemia, bueno, fue en el 2001, sí es muy probable que hayan encontrado tanto hombres como mujeres, porque, bueno, algunos sí hicieron trabajo en casa. Entonces, algunos tuvieron que salir de sus trabajos y quedarse en casa por esa situación. Entonces, esa iba a ser mi cuestión de, normalmente, todavía en este pensamiento un poco, digamos, tradicionales, mujer se queda en casa, hombre va a trabajar. Entonces, aquí digamos que estaba un poquito más homogénea la cantidad de personas de un lado y otro. Entonces, ahí no voy a moverle porque ahí pienso que puede que no haya datos tan sesgados, pero la felicidad, aunque se puede manejar desde la racionalidad, también hay cosas tan subjetivas que todavía nos falta descubrir. Y es por ello que este tipo de reflexiones, este tipo de cuestionamiento se tiene que hacer todos los días, no para saber qué es o cómo es o llegar a algo absoluto, no, nunca lo vamos a hacer, nos ha llegado en cuántos miles de años, pero sí estar más conscientes de que para llegar a ello necesitamos métodos distintos y no los que se están utilizando ahora, porque, bueno, no es nada más esto que acabamos de mencionar, sino que de décadas anteriores, milenios anteriores, hemos visto cosas que no funcionan y sin embargo lo seguimos utilizando. Entonces, ¿qué tanto la felicidad? Y con eso cierro, y pues no sé si haya tiempo para hablarlo ahorita porque ya me di cuenta que ya casi nos vamos. ¿Qué tanto la felicidad es algo que podemos construir desde la subjetividad? ¿Y qué tanto es algo que ya está construido y que tenemos que acceder a él sí o sí en la actualidad? Con eso cierro también. Bueno, cosas importantes, y ya, como tú lo dices, nos acercamos al término de este programa. Sí me gustaría que nos quedáramos reflexionando. En primer lugar, la verdad y la felicidad son metavalores. En esto creo que hay un acuerdo casi unido. Son valores que van más allá de otros muchos valores, ¿no? Porque los presuponen. Y no hay valores más allá de ellos. Son la felicidad y la verdad. Si son metavalores, podríamos concebirlos como objetivos de un camino, como metas de un camino. Entonces hay que caminar hacia esas metas. En el caso de la felicidad, pues la meta es ser feliz. ¿Qué tipo de meta es la felicidad? Pues obviamente que tiene que ver con algo que pueda materializarse. Ahora, ¿de qué manera? De manera permanente, se puede estar en un estado de permanente felicidad. Pues algunos sostienen que sí. Pero no sostienen que esto sea posible en esta vida, sino en otra vida. Así como también en otra vida se puede tener la paz permanente. tiene que morir para ser feliz? ¿A cambio de la felicidad podemos sacrificar nuestra vida? Eso no sería racional. Entonces descartemos esa respuesta. Cada vez la gente no está dispuesta a aceptar sacrificarse en aras de abstracciones. O sea, perder la vida por la patria, por la nación. ¿Qué es eso? ¿Quién es la nación? ¿Quién es la patria? No estoy incluido en la patria y en la nación. Y si estoy incluido, bueno, entonces es un contrasentido perder la vida por algo que me exige mantenerme vivo para ser patria y para ser nación. Entonces, ese tipo de creencias creo que están siendo desplazadas muy rápidamente. Creo que la felicidad está asociada a la satisfacción de las necesidades básicas. Quien tiene hambre no puede ser feliz. Quien padece de frío, quien tiene sed, todas las necesidades básicas lo son porque de no ser satisfechas adecuadamente, el organismo se enferma. Y la enfermedad no es algo que, creo yo, produzca felicidad. Si la enfermedad no produce felicidad y es irracional el descuido de las necesidades básicas como el sueño, porque producen enfermedades, no puede ser racionalmente aceptable. ¿Por qué? Porque producen la muerte. Toda enfermedad tiene el riesgo de concluir en la muerte. Y un ser vivo tiene, y es la necesidad fundamental, básica, sobrevivir, para seguir estando vivos. O sea, ¿cómo un ser vivo puede pensar que la mejor condición es estar muerto? Es una contradicción muy notable. Voy a vivir para morir lo más pronto posible y la muerte la voy a provocar yo. Espérate. Ahí hay mucho sinsentido, mucho de absurdo. Entonces, está vinculado precisamente a las necesidades básicas, a la satisfacción de necesidades básicas. En esto nos parecemos todos, pero nos distinguimos también en placeres. No todo mundo siente placer por los mismos estímulos. Bueno, entonces debemos considerar que no puede ser el mismo estado de felicidad para todos. No porque a mí me place la cerveza, a todos debe placer la cerveza para ser felices. No. No porque siento inclinación por el sexo opuesto, y esto tiene que ver con las inclinaciones, todo mundo debe ser feliz en la condición heterosexual. No. Entonces, placeres, inclinaciones, deseos. Yo deseo ser médico. Entonces, todos los hombres, para ser felices, tienen que desear ser médicos. Tampoco. Entonces, si bien todos tenemos las mismas necesidades básicas, no todos tenemos las mismas inclinaciones, los mismos deseos, las mismas inclinaciones. Entonces aquí está la armonía de la humanidad, y eso es racional. Pero ¿dónde deberíamos enfocarnos para no causar daño y por lo tanto infelicidad? En la satisfacción de las necesidades básicas para todos. Y esta es una visión democrática. O todos tenemos las mismas posibilidades de satisfacer las necesidades básicas, o nadie va a ser feliz. Digamos, es un planteamiento en términos políticos democráticos. Y por lo tanto es irracional aquel que para ser feliz quiera o lo haga por medio de provocar daño a otros. ¿Será feliz provocando daño a otros? Quería hacer una encuesta muy especial, pues para algunos que consideran o que sabemos que hacen eso, provocar daño. ¿Sí? No por nada, en términos culturales, la mayoría prefiere el amor al odio, pero no podemos olvidar que hay quienes se sienten, a placer, odiando. ¿Eso se puede evitar? Pues no. Lo que se puede trabajar es, pues, tratando de establecer relaciones, primero, que tengan que ver con la posibilidad de que todos podamos resolver nuestras necesidades básicas. Y después de hacer con placeres, inclinaciones, deseos, lo que se nos pegue la gana, con limitaciones de no provocar daño a nadie. Cuando se hace algo con el objetivo de dañar, eso es irracional. Ese es mi planteamiento. Que se va a provocar daño, por supuesto. Pero se provoca daño no porque se tenga la intención de hacerlo, sino porque es parte del método racional. El Dante, en su Camino al Infierno, nos habla de que este camino está empedrado de buenas intenciones. O sea, mucho cuidado con las buenas intenciones, calcula lo que pueden provocar. Y en la medida que calcules, pues puedes controlar racionalmente los efectos negativos sin que con ello puedas evitar que se provoquen algunos daños. Son parte de la moneda. Y la moneda hay que verla de las dos caras. El bien que producen nuestras acciones, como también el daño. Y no se pueden evitar. Entonces, vivimos en una permanente conciencia de que podemos hacer las cosas mejores, pero no van a ser perfectas nunca. Y podemos comenzar con lo material. Satisfacción de las necesidades básicas. Y aquí se nos presenta un problema, aquí nada más lo anuncio, de el papel de la población. Este es el sentido universal de todos satisfagan sus necesidades básicas. ¿Hasta dónde podemos pensar que la población humana pueda crecer? Entonces, eso ya tiene que ver con el número de habitantes que racionalmente puedan satisfacer sus necesidades básicas en el planeta. No lo sé, pero creo que en el fondo está ese problema. Y va a llegar el momento en que vamos a ser demasiados, si es que no ya llegó el momento. No lo sé. De que hay nuestra cultura desperdicio de satisfactores básicos, por supuesto que los hay. Entonces, hay muchas cosas que con este horizonte de este concepto vago de felicidad para todos, y en el entendido de la satisfacción de necesidades básicas, no en el entendido de imponer deseos, inclinaciones para todos, porque todos somos distintos en esto, creo que podemos avanzar racionalmente en la consecución de felicidad para cada uno de nosotros y en esta medida, pues para la población en su conjunto. Con esto cerraría mi reflexión por el día de hoy, Roberto. Yo solamente quiero preguntar algo, así de rápido. Dejarlo como pregunta, o sea, no preguntártelo a ti, sino dejarlo como pregunta. Pero antes, Firo Alfa menciona algo. Dice, la felicidad actual está muy relacionada a la materialidad que brinda confort utilitario. Dice, el estar cómodo materialmente hablando brinda seguridad. En este caso, lo que mencionabas, ¿no? Cuestiones básicas como la alimentación, hogar, educación y sanidad. Es lo que menciona Filo Alfa. Y mi último comentario es como un enunciado nada más. Pregunta es. Y no sé si. Yo creo que ya lo habías mencionado o por allí lo había leído. Y si no. Ahorita mencionabas la felicidad racional. ¿Será que estamos en una época, un tiempo de la humanidad donde tengamos que construir una desobediencia racional? ¿Y a qué voy con ello? Ahorita mencionabas cuestiones básicas, por ejemplo la alimentación. Y el lugar a donde está ahorita el conflicto es geográficamente y también en cuestión global muy importante por cuestión climática, por lo que se puede producir en ese lugar, por materias primas que se pueden explotar en este sitio. ¿Podría haber esta desobediencia racional por parte de algunos que no estén de acuerdo con la decisión de aquellos que les gusta hacer daño para ser felices? Solamente dejo ahí la pregunta, ¿no? Y digo, aparte no diría tiempo ahorita para cuestionar o reflexionar, mejor dicho, más sobre ello. No sé si ya existe el concepto, lo más seguro es que sí. La desobediencia racional. Así lo dejo. Pues hay un concepto que es la objeción de conciencia. Si tú eres médico católico, no puedes prestarte a hacer un aborto, por ejemplo. Pero si eres médico católico, no debes incluirte en una institución pública donde es legal hacer un aborto. Sí, pero ahí se basa en cuanto a su creencia, ¿no? Pero aquí hablo de una cuestión racional más allá de la creencia. Entonces, bueno, se podría. La racionalidad se da en creencias. Pero que no sean las que manejen todo ello, ¿no? Bueno, ahí ya depende de las premisas de las cuales parte, los axiomas, los principios. Uh-huh. Lo que tú no puedes, digo yo, y no se hace. O sea, eso no es racional, decir, debes olvidarte de tus creencias religiosas. O sea, aunque no estén apoyadas en la ciencia, bueno, ya es tu toma de decisión estar asociado a estos axiomas que no están apoyados por la ciencia, pero se respeta. No, pero supongamos que es eso más otras cosas que ya se han ido juntando, podrían ponerse en este en esta desobediencia. O sea, porque es cuestionar a algo, pero racionalmente, no solamente por lo que creo, que es lo que hemos estado cuestionando aquí y muchos otros lugares lo han estado también poniendo más ahorita con la situación en la que estamos, ¿no? No porque se crea que alguien tiene cierta o se le da, porque pues, lo hemos mencionado en otros podcasts, ¿no? Esta cuestión del concepto de autoridad tiene esa banderita, tenemos que hacer a fuerza lo que diga el otro, porque si no estaríamos cayendo en este otro sistema que se supone fue sustituido por el democrático y estaríamos contradiciéndonos. Entonces tendría que haber algo o alguien distinto, como por ejemplo aquí en México está muy diferenciado, ¿no? Que es la Cámara de Diputados, senadores, la parte judicial, la parte ejecutiva, o sea, son cuatro poderes distintos que median. El ejército, por ejemplo, no sé en qué parte estaría, yo creo que estaría más en la parte, por ejemplo, ahorita en estos casos, no ser tan subordinados por parte de un ejecutivo, llamémoslo de alguna manera. Entonces, diversificar esos poderes y entonces sí cuestionarse, en este caso, si un ejército me dice, ¿sabes qué? Estamos de acuerdo con lo que me estás diciendo. Llámese el país que sea, o sea, yo no quiero poner aquí ninguno. Pero mejor hacemos esto otro o proponemos esto otro y no solamente decir sí a todo. Por ejemplo, ahí entraría esto que acabo de mencionar. Puede entrar en otras situaciones, pero me iba a ir más por ese lado, previendo que si existiera como tal, no tendríamos una amenaza de una tercera guerra mundial, por ejemplo. Sí, aquí entiendo lo que quieres decir. De ahí la importancia, aquí ya lo hemos mencionado, ¿no? De dónde establecer el principio de autoridad, de soberanía. En el pasado estaba en los dioses, en estados politeístas, pues cada dios tenía su autoridad y cada ser humano asociado a esa divinidad pues tenía la autoridad del dios. Más adelante, con el concepto monoteísta, pues se redujo a un solo dios que por voluntad y delegación otorgaba esa autoridad pues a los monarcas. Hoy estamos, como tú dices, en México, en una etapa donde la fuente de autoridad es el pueblo. No se habla de soberanía popular. Entonces, cada vez tenemos conciencia de que es una autoridad emanada de los hombres, para los hombres. No hay fuerzas más allá de eso. Entonces, algo que el hombre produce es ciencia, filosofía, religión, moral. Conjugar todo lo que es producto humano para beneficio de los humanos. En un tema muy polémico sería pensar, y ya se ha hecho en el pasado, en construir una religión sin dioses. Porque también hay religiones sin dioses. En el Oriente, creo que los budistas son un ejemplo. No es necesario pensar. No soy especialista en budismo y no quiero decir más, pero efectivamente, ¿cómo hacer que avancemos en la racionalidad de entender que lo que los hombres hacemos, incluso las religiones, es obra nuestra? He sostenido en algunos lugares que Dios es creación humana, que la política tuvo la necesidad de construir a Dios. Y de hecho, hay pruebas históricas. Hace 5.500 años antes de nuestra era, Akenatón fue el primero en concebir que la soberanía de él como monarca le venía de un solo Dios, que era el Sol. Bueno, muy rápidamente fue sofocado porque hacía un lado a todas las castas sacerdotales que pues vivían de su sociedad con uno de los dioses egipcios que existían. En el siglo IV, la Iglesia Católica tuvo, a través de un concilio, construir teológicamente a Dios. ¿Sí? El misterio de la Santísima Trinidad forma parte de esta construcción. Entonces, si tú no crees en el misterio como dogma de la Santísima Trinidad, no puedes ser católico. Y parte es creer en un solo Dios, aunque con tres personas distintas. Que muchos católicos de altos vuelos se quedan, esto es ininteligible, bueno, es un dogma. ¿Quieres pertenecer a esta comunidad católica? Tienes que creer en eso. Y hay una administración de creyentes, que es el clero. Entonces, tienes que, los que aceptan este axioma, tienen que aceptar también la autoridad de los que dicen representar a ese Dios, ¿sí?, que por ellos mismos fue construido. O sea, es muy interesante esta cuestión. Sí, pero bueno, nada más para cerrar. A lo que me refieres, por ejemplo, en este caso, México, ahí diría que está un pasito adelante porque, por ejemplo, mencionaba López Obrador, bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el único ejército en cuestiones contemporáneas que nunca ha hecho un golpe de estado, por ejemplo, el ejército mexicano. Y hoy hizo un aeropuerto, aunque para los medios convencionales los tachan de ignorantes por detalles que, según ellos, como que, aunque son comunicadores, pero también son expertos en aviación, mencionan que falta, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el ejército, por lo menos hasta el día de hoy, ha estado colaborando con el ejecutivo y no solamente ha estado siguiendo órdenes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo lo veo así, y en otros estados, hablando en cuestión internacional, o el ejército es casi casi inexistente, o si es que hay uno, tiene que guardar totalmente obediencia. Por eso hablaba específicamente de este concepto de desobediencia racional, donde este otro poder, llamémoslo así, aunque normalmente sí se tiene que, o se ha tenido que, por esta peligrosidad que tienen, porque es un gran poder, tiene que estar subordinado de alguna otra manera, sí tenga este pequeño desahogo en el que ellos puedan decidir, por ejemplo, en este caso, no ir contra el pueblo, y más, bueno, ahorita con el concepto de pueblo soberano. Aquí en México, si esto se trasladara a nivel internacional, quizás muchos conflictos se podrían, si no parar, sí de manejar de manera distinta. Bueno, no, aquí no estoy de acuerdo en varias cosas. La institución del ejército está subordinada al ejecutivo, ¿eh? No, sí, pero a lo que voy es cambiar un poco ello, ¿no? Está definido, o sea, en términos de racionalidad jurídica, ahí no hay problema alguno, que se pueden utilizar. Así lo han hecho en otros lugares, no en México. Es una institución que recibe un presupuesto considerable. Sí, sí. Ahora, ese presupuesto considerable, esa institución, está sirviendo pues para este tipo de cosas. O sea, de no estar haciendo nada, hacer cosas, fue una decisión política que está resultando exitosa, además de que, ya lo hemos señalado aquí, una autoridad lo es mientras los subordinados obedezcan. Uh-huh. Un papá es autoridad hasta que sus hijos lo obedecen. cuando los hijos ya empiezan a hacer lo que se les pega la gana y no obedecer lo que le señala su padre, pues en ese momento ya la autoridad no existe. Es la lógica básica de la autoridad. Alguien manda porque se le otorga esta capacidad de mandato y los demás tienen que obedecer. Y más vale que por las buenas que por las malas. Por eso es que todo esto se está conjugando en México y en la idea de no usar la violencia, aun cuando teórica y jurídicamente está legitimada el uso de la violencia por parte del Estado. Uh-huh. Y un instrumento de uso de la violencia de parte del Estado es el ejército. Uh-huh. Entonces se está desarticulando en México esta idea de el uso legal y legítimo de la violencia. Uh-huh. Pero esto yo creo que tendría que ser objeto de otro programa porque ya no estamos despidiendo, ya nos pasamos 20 minutos. No, pero decía eso porque eso ayudaría mucho a este concepto que hablamos de la felicidad racional, porque tendría cierta congruencia ya, ¿no?, con un todo. Pero te digo, es un proceso, como dices, apenas esto va iniciando y pues a ver, vamos a ver qué se construye con lo que sucede ahorita y lo que viene y que probablemente no nos tocará ver, ¿no? Ahora, como alguien ya lo dijo, esto ya comenzó, no quiere decir que vaya a terminar bien. Exacto. Entonces es una cosa que se construye todo el tiempo, no porque ahora se tengan unas buenas intenciones, el final va a ser lo que ahora se piensa deba ser. No, las cosas no son así. Pero bueno, México, el árbol de los mil frutos, todos los martes de 10 a 12, a veces nos pasamos un poco, o a veces nos falta algo de tiempo, pero los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.